¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Déjenme bajarle un poquito aquí al volumen a mi música de fondo, porque desafortunadamente si estoy escuchando música de fondo, me voy a concentrar más en la canción y no tanto en hablar de cómics. Y creo que todos estamos aquí para hablar un poquito acerca del mundo de los cómics. A mí en particular es la razón de mi existencia, es lo que me hace vivir y estar feliz. Entonces, pues bueno, no tenemos muchas cosas que contar el día de hoy porque no tengo ni una pregunta. En general siempre tengo como dos o tres preguntas en la página de Comic Manía, que como todos ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx o también a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Pero sin embargo, solo tengo una pregunta que recibí ayer. Mi buen amigo Edgar me la mandó. Pero era como que una pregunta muy fácil, entonces como que se la respondí inmediatamente porque también no tenía mucho que hacer. Entonces, pues no tenemos como que ninguna pregunta. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga alguna duda, algún cuestionamiento, algún comentario acerca de los personajes de Marvel o DC, que son mi especialidad, es lo que más he leído en mi vida, aunque he leído algunas cosas de otras compañías, no me han encantado tanto. Hay algunas excepciones, por decir, Grimjack y Elementals, Dreadstar, me encantaban. Pero desafortunadamente no mucha gente conoce esos cómics. A mí me encantan y son dificilísimos de conseguir, pero se los recomiendo. De hecho, Grimjack ya sacaron unos TPs hace unos cuantos años, entonces los pueden conseguir si quieren. Es uno de los mejores personajes que he leído. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda en particular de algo que haya salido en las películas recientes de superhéroes que tengan como que duda? Pues obviamente para eso estoy, contestar todas sus dudas. Y también me gustaría hablar de dos cosas, ahorita que estamos empezando el programa, antes de entrar de lleno a lo que es el mundo de los cómics y las preguntas de ustedes si es que llegan, me gustaría hablar de dos cosas. Una de ellas es algo bastante banal, pero creo que es importante hablar de ello, y es la película de La Momia. Algunos de ustedes ya la vieron, voy a soltar varios spoilers, entonces si no han visto la película de La Momia, como que sáltense esta primera media hora del programa y empiecen a escuchar desde más adelante. Nomás déjenme checar. Sí, estoy, ya se está grabando el programa. Que siempre se me olvida empezar a grabar el programa, pero ya lo estoy grabando para las personas que no pueden escucharlo en vivo. Lo pueden escuchar en el podcast más adelante. Y bueno, tengo que hablar de La Momia. No tanto porque tenga mucho que ver con los cómics, pero sí de alguna manera u otra encaja con el mundo de los cómics. Porque lo que están haciendo ahorita en Universal Studios, sin duda, es un tratar de emular o imitar el éxito que ha tenido Marvel al agarrar a varios de sus personajes y unirlos en un universo cohesivo. Y pues es lo mismo que quieren hacer con los monstruos de Universal. Y pues me gustaría tocar ese tema porque se me hace bastante ridículo. Y lo mismo están haciendo con los monstruos gigantescos como Godzilla y King Kong. Y pues bueno, tocaré esos temas porque se me hace muy gracioso de que es lo que sucede siempre. Los estudios, los grandes estudios, ven que algo está funcionando, entonces deciden, no, pues hay que copiarlo lo más pronto posible. Y a veces es una buena idea cuando lo copian bien. Pero en general están pensando en el dinero y no en contar buenas historias. Entonces lo que termina pasando es un gran revoltijo que no te lleva a ninguna parte. Que tristemente es lo que está pasando ahorita con Marvel y DC. Yo, si algo amado en esta vida es leer los nuevos cómics, uno de los momentos más hermosos, mi gran ritual por muchísimos años, era ir a la tienda de cómics todos los miércoles o a veces los jueves para recibir los nuevos cómics todos fresquecitos y sentirlos, tocarlos y tener como que este momento de éxtasis total de recibir los nuevos cómics. Y desafortunadamente, Marvel y DC me han quitado esas ganas con todas las tonterías que están haciendo en este momento. Yo sé que hay muchos fans de los nuevos 52, o de Marvel Now, o de DC Rebirth. En verdad, yo no me cuento como uno de ellos. Dentro de todos estos momentos ridículos que han existido tanto en Marvel y DC, obviamente hay sus joyas, no voy a decir que no, pero cuando son tantos cómics malos y tan pocos cómics buenos, como que te quita las ganas de seguir leyendo, ¿no? Eso me pasó, creo que el mejor ejemplo es los nuevos 52, porque literalmente DC estaba produciendo solo 52 cómics, más o menos, cada mes. Y salían los 52 cómics, y yo me acuerdo que leí los números 1 de todos los 52 títulos, y puedo decir que creo que 5 de esos 52 valían la pena. Y ahí el problema es que digo, soy muy malo para las matemáticas, pero yo creo que el porcentaje está muy, muy malo. Digo, si fueran 52 cómics y de esos 52, no sé, 25 fueran buenos, dirás, bueno, está bien balanceado. Pero no, habían cómics muy, muy malos y eso ha sido algo que ha continuado, desafortunadamente. Entonces es ahí cuando yo digo, cuando se están fijando solo en la ganancia, en un contar buenas historias, las cosas se van al demonio. Y lo mismo pasó con, desafortunadamente, La Momia. Sé que hay dos o tres personas que le encontraron cosas loables, interesantes o divertidas a la película. Yo personalmente me estaba durmiendo y tocaré ese tema en este momento. Pero antes de empezar, creo que no podemos continuar con este programa sin antes hacer un pequeño momento. No, no, no puede ser obviamente un momento de silencio porque sería ridículo siendo que estamos en la radio, pero un momento para recordar a un gran personaje, una gran persona, un gran actor, un gran hombre, y su nombre es Adam West. Yo sé que va a ser algo controversial lo que voy a decir porque para muchas personas Adam West fue lo peor que le pudo pasar a Batman. Para otras personas, Adam West es el mejor Batman. Y yo debo decir que estoy exactamente en medio. No creo que de ninguna de las maneras Adam West haya sido un buen Batman, pero era el Batman que el mundo necesitaba en ese momento. Yo he tenido la oportunidad de leer muchos cómics de Batman, de hecho, es mi personaje favorito. Y he visto que a través de los años, de las eras, el personaje de Batman ha cambiado y se ha modificado. Y yo entiendo que tú prefieras un estilo de Batman, pero no por eso vas a decir que todos los demás no existen. Y no tenemos que ir muy lejos. Si empezamos a leer los cómics de Batman o empezamos a ver con solo las portadas de su primera aparición en Detective Comics número 27, en 1939, vemos que es una criatura de la noche, un ser oscuro. Un ser vengativo. Pero pasa un año en Detective Comics número 38. Espero que no me traicione mi memoria. Es la primera aparición de Robin. Y si vemos la portada de Detective Comics número 38 y lo comparamos con Detective Comics número 27, son dos diferentes Batmans. O sea, no, uno no tiene nada que ver con el otro. El traje cambió, la actitud cambió y el tono de las historias también cambió. Y eso obviamente sigue sucediendo con el personaje a través de los años. El personaje le tiene que hablar a la audiencia de ese momento. Entonces, por ende, las historias cambian, el tono cambia y el personaje cambia. Y eso es lo que terminó sucediendo con Batman. Que pues de alguna manera u otra, pues el personaje sí se modificó. Y en los años 60, el cómic era tal cual lo que estaba apareciendo en la televisión, en este gran programa de Batman con Adam West y Burt Ward. Entonces, pues no estaban haciendo algo en contra de lo que estaba sucediendo en los cómics, estaban literalmente imitando los cómics. Claro, tenía una tendencia a hablarle más a los niños, tenía una tendencia a ser un poco más cómico, pero no era una comicidad a propósito. O sea, cuando aparecían los villanos no llegaban tratando de ser graciosos. Ellos estaban tratando de conquistar el mundo o robarse una joya o matar a Batman. O sea, ellos se lo tomaban en serio. Y lo bueno fue que Adam West y Burt Ward también se lo tomaban en serio. Entonces podías creer la realidad de lo que estaba sucediendo en ese programa. Cuando yo estaba viendo esa serie, cuando era mucho más chico, ¿no? Ponle a los 5 años, a los 7 años. Yo lo que estaba viendo ahí era totalmente real, o sea, era Batman y era Robin y sí salían de día, sí recibían una llamada a través en un teléfono rojo, sí la tía Harriet vivía con ellos, etc. Pero yo me lo tomaba muy en serio porque a esa edad, pues es Batman, ¿no? Es como los niños cuando ven las terribles precuelas de Star Wars y ven a Jar Jar Binks, pues ellos lo ven como algo gracioso. Nosotros lo vemos como algo vomitivo, pero para un niño de 3 años, Jar Jar Binks, pues, le da risa, ¿no? Pues más o menos me pasó lo mismo con Batman. Yo me la tomaba muy en serio, me encantaba la serie. Y obviamente vamos a ver si puedo poner aquí el tema. Ese gran tema, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta, ¿no? El na, na, na, na, na. A ver si lo pueden escuchar. Y yo creo que más clásico que ese tema no existe. De hecho, mi sobrina, que tiene ahorita 4 años, el año pasado obviamente tenía 3 años, ella, digamos, mi hermana le ha prohibido todo tipo de contacto con todo lo que tenga que ver con Batman. Y sin embargo, ella sabe el tema. Y de hecho, cada vez que me ve, me lo canta. Porque obviamente para mi sobrina yo no soy Carlos, ni soy tío Carlos, ni soy Joey. Soy Batman. Y déjenme decirles, es algo que yo aprecio mucho. Pero estoy desviando del tema. Retomando esta historia con Adam West, como todos ustedes sabieron, como todos ustedes saben, esto es lo que sucede cuando estás haciendo un programa y estás improvisando. Como todos ustedes saben, desafortunadamente falleció el señor Adam West. Estaba muy enfermo, a los 88 años ya ha fallecido. Creo que todo el mundo que lee cómics, que alguna vez vio esa serie, pues de alguna manera sí nos afectó. Algunos más, algunos menos. Unos celebraron, Dios mío, no sé por qué. Yo no celebré y les voy a decir por qué. Porque así como cuando yo era muy pequeño me gustaba mucho la serie, cuando yo crecí, ponle a los 13, 15, empecé a detestar la serie. Porque obviamente a esa edad ya mi favorito no era el Batman y Robin de esta serie o el Batman y Robin de los cómics de los años 50 o de los cómics de los años 60. Ya mi favorito era el Batman solamente de los 80, el Batman de Frank Miller, el Batman post Denny O'Neill, post Neil Adams, esta criatura de la noche, detective oscuro, este hombre que no tenía mucho que decirle a los villanos, excepto llegar, golpearlos y meterlos al asilo Arkham. Ese era mi Batman, especialmente el Batman de Dark Knight Returns, que es ultra violento, obviamente tiene una razón muy clara por ser ultraviolento. Si alguno de ustedes me pregunta, puedo entrar en detalle de por qué yo creo que psicológicamente el Batman de Dark Knight Returns es mucho más violento o tiene que ser mucho más violento que el Batman, por decir, de Year One, ¿no? O el Batman de una serie contemporánea. Pero bueno, ese era mi Batman favorito y obviamente empecé a detestar a Adam West porque creía que le restaba seriedad al personaje que yo tanto amaba. Y cada vez que salía el tema de Adam West, decía, no, ese tipo gordo se ve muy mal, es un ridículo, está horrible su traje, está horrible su capa, está todo lo detestaba. Pero bueno, uno va creciendo y deja de ser tan brutal con sus opiniones. Pasó un tiempo, yo vivía obviamente en los Estados Unidos por un tiempo, me vine a vivir a Cancún, y de ahí soy, yo soy de Cancún. Y de ahí me vine a vivir al DF, ¿okay? Y recuerdo muy bien que, obviamente, como llegué al DF no tenía amigos, lo que se me ocurrió fue, obviamente, ir a la primera tienda de cómics que había y ahí hacerme de amigos. Y funcionó. No creo que muchos de ustedes también lo han hecho. No tienen amigos, llegan a una ciudad nueva, se van a una tienda de cómics y en automático 20 amigos. Y me acuerdo que me volví tan amigo del dueño de la tienda que empecé a trabajar en la tienda. Y resulta que iba a haber una convención, la última Conque, que fue creo que en el 99, si estoy en lo correcto, 98, 99, fue la última Conque. Y me dijeron, ¿adivina qué? Va a venir Adam West. ¿Quieres ir a la convención? Y yo, sí, claro. Entonces, obviamente, el sábado y el domingo, no recuerdo qué fechas eran, pero pues iba a haber el sábado y el domingo. Me paré temprano, que es algo que no hago sábado ni domingo. Y me fui a la convención para trabajar en el stand de la tienda, Comics Imp, en ese entonces. Ya, creo que la tienda ya ni existe, pero en ese entonces existía. Y fui a trabajar y dije, voy a estar cerca de Adam West. Y curiosamente, después de haberlo odiado por esa etapa de los 13 y los 15, por alguna razón estaba entusiasmado de verlo, porque pues, de alguna manera u otra fue mi héroe. Y resulta que nos dijeron que no sabían dónde iba a firmar Adam West, no tenían como que un lugar específico, y deciden que lo van a llevar al stand de la tienda, y ahí va a firmar Adam West. Bueno, yo me puse muy, muy, muy mal, porque dije, no tengo que ir a buscarlo, él va a venir a mí. Y no solo eso, siendo que mi inglés es el mejor de todos los chicos que trabajaban en la tienda, el dueño me dice, ¿sabes qué, Carlos? Tú vas a ser el encargado de Adam West. En ese momento, bueno, dije, no, es una gran responsabilidad. Y obviamente, ese día llevé mi playera de Batman. Y cuando vi a Adam West, que el tipo es enorme, ¿eh? Mide como 1,90, es muy, muy, muy alto el hombre. Y se veía todavía bien para su edad, se veía bastante bien. Me acuerdo que lo vi y todas esas ideas de que era el peor Batman, de que estaba haciendo que Batman sea un chiste, de que Batman era una basura, todo eso desapareció y yo nomás vi al héroe de mi infancia, ¿no? O sea, en verdad, fanboyé cañonamente, nomás lo vi así de, ¡ah, señor West! O sea, en serio estaba yo como casi, casi temblando. Lo saludé, le expliqué quién era yo, le conté cómo iba a ser todo, se sentó y pues básicamente empezó la firma de autógrafos y yo estaba súper entusiasmado porque yo estaba ahí cuidando al señor West, traduciendo por él. Cada vez que alguien le quería decir algo, yo traducía, yo checaba que la fila se moviera muy rápido. O sea, yo era ahí pues, su Robin. Entonces, obviamente, eso fue el sábado. Cuando me dijeron que iba a regresar el domingo, dije, bueno, pues si voy a ser su Robin, tengo que ser su Robin. Yo afortunadamente tengo una gran colección de playeras de superhéroes y sí, tengo una de Robin. Me puse mi playera de Robin, me puse mi antifaz de Robin, obviamente. Y el domingo que fui a la Conque, fui el Robin de Adam West. Estaba yo, no tienen ni idea lo feliz que estaba de estar ahí. Y de ayudar a Adam West como si yo fuera su Robin en verdad. O sea, estaba yo súper entusiasmado. O sea, la sonrisa nadie me la quitaba. Y lo más curioso fue ver la cara de Adam West cuando me vio con mi traje con mi playera de Batman y mi antifaz. Puso una cara de, Dios mío, este hombre no tiene vida. Y lo entiendo de alguna manera u otra. ¿Qué otra cara va a poner? O sea, soy un hombre ya pues, mayor. O sea, estaba en mis 20s y estoy ahí disfrazado de Robin, ¿no? Pues obviamente lo saqué un poquito de onda. Yo me reí muchísimo, no me importó. Y seguí siendo su Robin. Y su manager se dio cuenta de todo el trabajo que yo estaba haciendo para que la fila se moviera rápido, para que no hubieran 20 filas y no solo hubiera una fila. Yo estaba traduciendo, estaba checando, estaba vendiendo las fotos, estaba haciendo todo lo posible porque esa fila funcionara bien. Y cuando se dio cuenta el manager del buen trabajo que yo estaba haciendo, le dijo a Adam West que me regalara una foto autografiada. Y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y dije yo, Carlos, ¿por qué? No, es que te vamos a dar una foto autografiada. Y dije, bueno, si me van a dar una foto autografiada, que no sea para Carlos, por favor, que sea para Robin. Cuando dije eso, la cara de Adam West, o sea, si ya me había visto con cara de, ay Dios mío, ¿qué onda con este tipo? Se podrán imaginar cómo lo decepcioné. Me valió. Me valió porque lo hizo. Y yo tengo una foto autografiada del señor Adam West, de mi héroe de la infancia, que dice, para Robin, con mucho cariño, Adam. Y eso, esa es mi historia, mi roce con la fama, mi roce con el señor Adam West. En verdad, qué triste su partida. Creo que todos compartimos ese dolor. Qué lástima que lo hemos perdido. Pero bueno, creo que su misión en esta vida fue que más gente se enterara de que existe Batman. Y creo que lo logró. Puedes amar esa serie, puedes odiar esa serie, pero sin duda tiene un lugar en la historia, tanto la película como la serie, como Adam West, Burt Ward y sin duda Yvonne Craig, que obviamente es Batichica. Entonces, espero que les haya gustado mi historia de Adam West. Es una historia que a mí me encanta y obviamente tan bonita que fue, tan linda que fue, obviamente tenía que tener un final trágico, porque obviamente todas mis historias siempre tienen un final trágico. Estaba yo tan contento cuando voy el miércoles a buscar mis cómics a la tienda. Me informa el dueño de la tienda que por alguna razón u otra, todo el mundo pensó que yo era el Robin de Batman o el Robin de Adam West a un nivel sexual. No sé por qué, alguna extraña razón, todo el mundo insinuó o pensó que Adam West era homosexual. No sé por qué, está casado con hijos, pero bueno. Y estaban diciendo que yo era su amante. O sea, yo era, pues como las malas lenguas dicen que Batman y Robin tienen cosas que ver, estaban diciendo que Adam West y yo éramos amantes. Y fue así de, ¿por qué todo lo tienen que arruinar? Porque todos los momentos bonitos de mi vida lo tienen que arruinar. Pero bueno, desafortunadamente es lo que sucedió en la Concate. Las malas lenguas siempre estarán presentes en cualquier convención. Pero bueno, espero que les haya gustado mínimo la primera parte de mi historia y no tanto la segunda, que fue bastante trágica. Pero hay que mover otra cosa. Que vaya con Dios y que descanse en paz el señor Adam West. Y ahora hay que hablar de cosas feas, de cosas malas, cosas terribles, y me refiero obviamente a la momia. Desafortunadamente no pude ir a la función de prensa. Universal no nos mandó una invitación, o si nos mandó, no me llegó a mí. Y en verdad ya entendí por qué. Creo que la misma gente de Universal Studios sabía lo mala que era esta película. La fui a ver cuando se estrenó, creo que fue el sábado, la fui a ver. No con muchas ganas, porque ya habíamos visto, bueno, ya había visto que el trailer, o sea, ya había visto los tres trailers, y lo único que me gustaba era verdaderamente pues, la actriz que interpreta a la momia, que es Sofía Boutella, que es preciosa, se me hace una mujer encantadora con un cuerpo precioso y una cara muy, muy linda. Pero nada de lo que yo veía a nivel stunts, a nivel efectos especiales, a nivel historia, me estaba llamando la atención. Yo fui fan de la primera película de La Momia de Brandon Fraser. Se me hizo bastante divertida. No una gran película, pero bastante divertida. La 2 y la 3 no tanto. Pero a mí no, la primera me gustó. Y me sorprendió cómo con una historia tan simple y con peores efectos especiales, esta película que es finales de los 90, inicios de los 2000, fue mucho más divertida que la película de Tom Cruise. O sea, tienes a Tom Cruise, una gran estrella, un muy buen actor que sabe hacer películas comerciales, como las de Misión Imposible, o sabe hacer películas así como cine de arte, como la película de Magnolia, que es su mejor actuación. No tienen idea. Si no han visto la película de Magnolia, véanla, solo para ver a Tom Cruise. Es genial su actuación, es genial. Merecedora de un Oscar. O también otra película donde lo nominaron para un Oscar, que fue Jerry Maguire, que también hace un excelente papel ahí. Y verlo aquí, y el hombre se veía confundido. Yo lo he visto en otras películas como, no sé, esta de Edge of Tomorrow, se me olvida cómo lo pusieron aquí. Y interpreta bien el papel de este hombre que está rodeado de peligro y busca la manera de salir adelante. Pero aquí lo ves confundido, lo ves cansado. No se ve bien. La chica que interpreta a su pareja es súper aburrida. Aparece, spoilers, el Dr. Jekyll, que también puede transformarse en el señor Hyde, y obviamente lo interpreta Russell Crowe, mejor conocido como Jor-El, al menos en mi casa, mejor conocido como Jor-El. Y es aburrido todo. La transformación del señor Hyde es horripilante. Me gustó más la de la Liga Extraordinaria. Mismo le creías más, pero aquí la transformación es terrible. No me gusta Russell Crowe como un científico. Los efectos especiales estuvieron bla. La historia es aburridísima y el final es no solo confuso, es ridículo. Hay personajes que mueren y se regresan a la vida nomás por nada. El personaje de Tom Cruise al final adquiere poderes sobre la vida y la muerte. Y dices, o sea, ¿es bueno, es malo? ¿Qué va a hacer? No sabes. Y lo peor de todo es que, ¿cómo van a conectar todo este universo de monstruos? Para las personas que no sepan, lo que van a hacer ahorita es que tienen este universo de monstruos donde va a estar la momia, va a estar, no sé, la momia muere, entonces, perdón, spoiler, la momia muere y tiene poderes sobre la vida y la muerte, ¿cómo se llama? Tom Cruise, entonces tal vez él se vuelve la nueva momia, pero ¿va a ser bueno, va a ser malo? No sé. Está el Dr. Jekyll, está Mr. Hyde, va a venir el hombre invisible, también va a estar Frankenstein, me imagino que va a estar Drácula, posiblemente el fantasma de la ópera, no sé, pero es parte de todo esto, de este universo de monstruos. Está la criatura de la Laguna Negra. ¿Qué otro? Ah, y obviamente el hombre lobo. Entonces tienen a todos estos, y sí han habido películas donde el hombre lobo y Drácula se pelean. Han habido otras películas donde Frankenstein y Drácula aparecen y como que no se llevan muy bien. De hecho, hay una película reciente que se llamó Van Helsing y fue un desastre. Entonces, no sé por qué quieren imitar algo así. O también hay películas como Inframundo, donde tienes el pleito entre hombres lobo y vampiros. A mí particularmente no me gustó. La primera es más o menos divertida, pero de ahí no es una buena película y las demás son peores también. Entonces, yo entiendo que quieren hacer una franquicia estilo Marvel, donde tienes a todos estos personajes, tienen sus películas individuales y eventualmente se juntan para pelearse contra algo. Pero en el caso de Marvel, tienes a puros héroes en películas individuales y después se juntan en Avengers para pelearse contra un mal en común. O en Guardianes de la Galaxia, los personajes no pueden tener como sus películas por separado, porque pues, en verdad no son tan interesantes como para cargar una película. Bueno, tal vez Rocket Raccoon. Pero están juntos y juntos pelean contra un mal. Pero en este caso, si tienes a puros monstruos, ¿contra qué se van a pelear? ¿No? ¿Van a ser todos héroes? ¿Algunos van a ser villanos? O sea, no sé por dónde están yendo. En verdad, creo que es un grave error el tratar de imitar lo que está haciendo Marvel con monstruos. Que lo haga DC creo que es correcto, porque también puedes hacer cada películas individuales con superhéroes, unirlos en la Liga de la Justicia y listo, ¿no? Y en el caso de tanto de Marvel como DC tienes diferentes equipos y por ende tienes un sinfín de personajes y sinfín de, ¿cómo puedo decir esto? Un sinfín de combinaciones que puedes hacer, ¿no? En el lado de Marvel tenemos Guardianes de la Galaxia, tenemos los Invaders, tenemos los Defenders, obviamente están los Avengers, están los Heroes for Hire. Entonces, sí podemos hacer como que diferentes combinaciones, diferentes equipos. Y en el caso de, obviamente, DC, tenemos a la Liga de la Justicia, tenemos, obviamente, a la Sociedad de la Justicia, y los Linternas Verdes, que pues, de alguna manera u otra también son un equipo. Entonces, podemos crear varios equipos y cada quien puede tener su propia película, etc. Pero yo no veo cuál es el final de lo que quieren hacer con este universo compartido de monstruos. Le quería dar un poquito de esperanza y de fe, porque en algún momento vi una película buenísima, algo difícil de conseguir, es una película de los 80s, no sé, puedo imaginar qué tan difícil de conseguir es, pero se llama The Monster Squad. Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Es una película para niños, pero tienes a monstruos, entonces está como que entre como para adolescentes y niños. Y es muy bonita porque es un grupo de niños que tienen su club de monstruos y son los rechazados de la escuela, son los nerds de la escuela. Y la única manera que se divierten es juntándose hablando de monstruos. Y resulta que monstruos llegan a su pueblito. Llega Drácula, el monstruo de Frankenstein, la criatura de la Laguna Negra y ¿quién más? Y el hombre lobo. Todos llegan a su ciudad y este grupito de niños tienen que detener a los monstruos y lo logran. Y la película es hermosísima. El Drácula que aparece ahí es uno de los mejores Dráculas que he visto en mi vida. Duncan Regar se llama el actor. Excelente película, divertidísima. El final te hace llorar. Es divina, divina la película. Búsquenla. The Monster Squad. Difícil de conseguir, pero creo que hay maneras. A mí me encantó esa película. La he visto ya en mil veces y siempre me saca una lágrima, especialmente el final. Y ahí sí fue una muy bonita película de cómo unieron a todos los monstruos, pero en ese caso todos eran villanos y era un grupo de niños que tenían que enfrentarse contra ellos. Pero aquí, ¿quién va a ser el bueno? Porque después de ver la película, yo no sé si el personaje de Tom Cruise termina siendo bueno o malo. Después de ver lo que hace el Dr. Jekyll, pues tampoco sé si es bueno o malo. Y me queda bastante claro que el personaje de la momia, si es que sigue viva para la próxima película, pues es mala, pero ¿quién es el bueno? En cualquier película tienes que tener a un personaje al que tú sigues y al que apoyas. Y pues tristemente, en la película de la momia, yo no veo a quién apoyar, no veo quién puede ser como que digamos el héroe. Entonces, pues en verdad, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, desafortunadamente creo que a pesar de que no ha recibido absolutamente nada de elogios ni por la crítica ni por la audiencia, Universal ya está como que muy avanzado con sus planes para las próximas películas. Creo que la que sigue es La esposa de Frankenstein, con Javier Bardem como Frankenstein. Y después sigue El hombre invisible con Johnny Depp. ¿Para qué contactar a Johnny Depp si no va a aparecer en pantalla? Entiendo. Digo, va a aparecer los primeros minutos. Bueno, también hubo una película que se llamó ¿qué? Trascendencia, donde sucede exactamente lo mismo. Tienes a Johnny Depp, aparece los primeros 5 minutos, pues lo metes a una computadora y desaparece por el resto de la película. Pero bueno, ya lo único que yo puedo hacer es verlas y recomendárselas o decirles que no las vayan a ver. En este caso, mi recomendación es eviten ver La momia Y mejor vuelvan a ver La Mujer Maravilla, que a pesar de que es una película con problemas, es una excelente película en muchas otras cosas. Entonces, como lo he dicho desde que la vi la primera vez, los aciertos de La Mujer Maravilla hacen que los errores no te importen tanto. Y ahora sí, curiosamente tenemos algunas preguntas en nuestro Twitter, que es Comicmanía MX, o mejor dicho, arroba Comicmanía MX. Jim Moriarty, excelente, me encanta su nombre, su nickname. Y dice, hola Joey, ¿qué te gusta más? ¿El universo cinematográfico Marvel o el universo de las series DC, alias el Arrowverse? Es una buena pregunta. Yo creo que voy a decir, a pesar de que me encanta el universo DC, yo soy más DC que Marvel. Me gustan las dos compañías, me gustan ¿cómo se llama? Los dos héroes de las compañías, o no, no los dos héroes, los dos grupos de héroes de las compañías. Siempre he sido más de DC que de Marvel. Aprecio a los héroes de Marvel, pero amo a los héroes de DC. Y en este caso, pues me pones como así exactamente en medio, pero voy a tener que decir que me gusta más el universo de Marvel más que el universo del Arrowverse o el universo televisivo de DC, y te voy a decir por qué. En el caso de las películas de Marvel, tienes 2 horas para contar una historia. Si tienes a un buen guionista, si tienes a un buen director, caso de Joss Whedon o Jon Favreau, que se encargaron de los inicios del universo de Marvel, tienes 2 horas para contar una historia. Entonces no te aburres, no te cansas ni del personaje ni de sus conflictos, ¿no? Del Hombre de Hierro hemos tenido 3 películas de él solo. O del hombre de, ¿cómo se llama? De Iron Man. Hemos tenido 3 películas de él solo y 3 películas con el equipo. Avengers 1 y 2 y obviamente Captain America 3 Civil War. Y próximamente aparecerá más que un cameo. Va a aparecer en varias escenas del Hombre Araña. Entonces tendremos que serían 7 películas con él. Como solo lo hemos visto en estas 6 películas, próximamente 7, no te aburres del personaje. No te cansas de sus conflictos, no te cansas de sus aventuras porque lo ves muy poco tiempo y no tienes que tener nada de relleno. Cada momento del personaje tiene un porqué. Lo mismo con el Capitán América, lo mismo con Thor, lo mismo con Hulk. De hecho, Hulk, Hawkeye y esta niña, Black Widow, son los que menos hemos visto. Entonces nos aburrimos menos de ellos porque los tenemos muy frescos en nuestras mentes y queremos saber qué más. Por decir, en la relación entre Scarlet Witch y la Visión, la hemos visto muy poco, solo en 2 películas. El inicio en Avengers Age of Ultron y una continuación en Captain America Civil War. Entonces no estamos hartos de lo que está pasando entre ellos, porque obviamente lo hemos visto muy poco. Desafortunadamente, de la manera que funcionan las series americanas, esto nomás es algo de las series americanas, tienen que ser de 20 a 24 capítulos por temporada. Uno de los grandes aciertos, tanto de Netflix como de creo que es AMC, es tener temporadas cortas. La temporada de Stranger Things fue de 8 capítulos. Entonces no había mucha paja porque fueron solo 8 capítulos. En el caso de Daredevil, solo son 13 capítulos. Entonces no hay mucha paja. Walking Dead, 16 capítulos por temporada. Desafortunadamente, algo como Flash. Esta temporada fueron 24 capítulos o 22 capítulos. Entonces llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Porque no pueden resolver el conflicto con el villano de la temporada muy rápido. Porque ese villano tiene que aguantar toda la temporada. Entonces llega un momento en que dices, ya estoy harto de ver su conflicto con Iris. Ya estoy harto de ver su conflicto con Kid Flash. Ya estoy harto de ver su drama personal. Ya quiero que se pelee contra Savitar y que cierre la temporada. Pero tienen que alargarlo, alargarlo, alargarlo, alargarlo. Lo mismo pasó la temporada pasada, igual con Flash, con el misterio de quién era ¿cómo se llama? ¿Cómo lo pusieron al villano? Pero teníamos a. Era. No es para que vean, fue tan memorable el villano. Era Zoom. Todo el misterio de Zoom lo extendieron hasta que llegó un momento que ya estabas harto. Y si en serio ahí si te perdías de un capítulo, como están brincando de Tierra 1 a Tierra 2, te podías confundir. Y mal que bien, Tanto Legends of Tomorrow y Flash, al tener tantos personajes con superpoderes, te divierten un poquito. Pero en el caso de Arrow, todos los personajes son vigilantes, el único que tiene como superpoderes sería Ragman. Llega un momento en que ya estás harto de los personajes, harto de su conflicto, harto de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya, en serio, yo puedo aguantar sin grandes problemas ver Legends of Tomorrow, Flash o Supergirl, que es curiosamente de los cuatro programas el que más me está gustando es Supergirl. Y ahí, tal vez sea es porque es muy fresco y todavía no me ha aburrido todo su drama romántico con Mon-El y con todos los otros personajes que han aparecido. Todavía no, o tal vez sea porque pues, Melissa Benoist, o como se diga su nombre, Benoist, es tan hermosa que no me importa verla sonreír episodio tras episodio. Pero en verdad, se están volviendo muy tediosas las series porque son temporadas muy largas. Entonces, no es que no me gusten lo que están haciendo en televisión, no es que me aburra en general, es simple y sencillamente de que hay tanta paja que en serio te cansa. No soy de ninguna manera un experto en anime y mucho menos en Dragon Ball o Dragon Ball Z o Dragon Ball GT, pero como yo tengo un cosplay de Goku, decidí aprender un poquito acerca del personaje, porque si no, iba a las convenciones, me hacían preguntas de Goku y yo me quedaba con cara de ¿what? Entonces me metí a internet a averiguar un poquito acerca del personaje y encontré en YouTube a un chico que está haciendo la sinopsis de diferentes, bueno, de toda la serie de Dragon Ball. Y varias veces mencionaba que hay varios capítulos del anime que están ahí nomás de relleno porque no sucede nada que mueva a los personajes hacia adelante. Y dije yo, wow, qué terrible que eso suceda. Pero tristemente lo mismo está pasando en las series de DC, ¿no? Que llega un momento en que como tienen que llenar esos 22 capítulos, pues hay mucha paja, hay mucha paja, hay mucha paja. De hecho, hubo un episodio recientemente que vi de Flash que me divirtió, que fue cuando se van a Tierra 2 y tienen que enfrentarse a los gorilas de la ciudad gorila. Y en verdad, si quitas ese capítulo de la temporada, no afecta en absolutamente nada de la historia. Y es el problema que yo tengo, ¿no? Que desafortunadamente me están empezando a hacer tedioso el hecho de ver la serie porque hay muchísimo relleno. Y no se diga Gotham, que bueno, no saben ni qué hacer con esa serie. Entonces yo diría que en verdad, mejor quédense con las películas de Marvel. Hasta este momento, creo que la única que me ha aburrido a tal nivel que creo que la segunda o tercera vez que la fui a ver, me salí de la sala, fue la de Ant-Man, el hombre hormiga. Esa sí fue así. Dije, no, o sea, no. Y yo adoro al personaje de Hank Pym. De hecho, me quedé para las escenas de Hank Pym y entonces me paré y me fui. Porque en verdad me aburrió mucho esa película. Y se nota que un director la estaba llevando y después lo corrieron y llegó otro director a tomar el mando. Se nota que no tiene una verdadera visión y no tiene nada que decir. La única razón para ver la película de Ant-Man es para ver la escena del inicio con Hank Pym. Y la escena con Falcon peleándose contra Ant-Man. Quitando eso, la película es muy sin embargo. Es tan sin embargo que Michael Peña roba todas las escenas cuando sale él. Y es un personaje tan ridículo que dices, o sea, es tan mala la película que este personaje que me está haciendo reír me llama más la atención que el personaje que tiene superpoderes. Eso ya es grave. Un chico que se llama TJT. Nos dice, hola Joey, como experto en Batman, ¿crees que sea del todo correcto que Bruce le propuesto, o creo que quisiste ponerle proponga, matrimonio a Selina? Atención, TJT. Mira, es una muy buena pregunta esta que me acabas de hacer. Como todos ustedes saben, en DC Rebirth le acaba de proponer matrimonio Batman a Catwoman. Y te voy a decir por qué creo que es un error. No tenemos que ir muy lejos. Nos tenemos que ir a Marvel. Que sería como los años 80, finales de los años 80, donde para jalar gente al cómic del Hombre Araña, como si lo necesitara, deciden casar a Mary Jane con Peter Parker. Obviamente, cuando esto se anuncia, todo el mundo tiene una opinión, para bien y para mal. Y dijeron aquí, y dijeron para acá, bla, bla, bla. Bueno, al final del día yo dije, no lo van a hacer, no creo que lo hagan. Porque una de las cosas más interesantes del Hombre Araña es que siempre le va mal. Si él se casa con una mujer que lo ayuda, que comprende sus problemas, que cada vez que están en el suelo lo levanta, y además no es cualquier mujer, es una de las mujeres más hermosas de los cómics. Obviamente sé que los cómics son ficción, obviamente, obviamente, pero cada vez que la dibujan preciosa. Y es una modelo con un cuerpazo, que además gana bien en su trabajo. Entonces, al darle este gran regalo de Dios al Hombre Araña, matas una de las cosas más importantes del Hombre Araña, que es que cualquier niño de 15, 16, 18 años se puede identificar con él. Porque cualquier niño de 13 años, 15 años, le va mal en la escuela, puede ser que sea bulleado en la escuela, no tiene dinero, no tiene trabajo, tiene que buscar la manera de contribuir en casa, o sea. Los problemas del Hombre Araña eran problemas tan cotidianos que cualquiera se podía sentir reflejado con él. Al momento de que lo casas, en automático lo haces tan maduro que lo alejas del grupo de gente al que pues leía ese cómic. Y bueno, gente como David Michelinie, que son muy buenos escritores, pudieron hacer cosas muy interesantes con este nuevo status quo del personaje. Hicieron cosas muy interesantes con ellos dos casados. Pero todo tuvo que llegar a su fin y ya no sabían qué hacer. Y llegó un momento en que estaban haciendo todo lo posible por disolver este matrimonio. Y lo curioso es que no podían divorciarlo, que sería la manera más fácil, porque entonces ya tenías a un hombre que no solo ya se casó, ahora ya se divorció, lo alejas más de su público target. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Buscar una manera de que se pudieran separar sin que fuese un divorcio, ¿no? Un matrimonio fallido. Y estaban buscando las maneras y nomás no las encontraban. De hecho, también llega un momento donde Mary Jane se embaraza, tiene un bebé y el bebé desaparece. Primero raptan al bebé. Si estoy en lo correcto, fue el Green Goblin que rapta al bebé y después el bebé desaparece y ya nadie sabe qué pasó con él. Esa historia nunca se contó. Y después, por un tiempo, nos hacen creer que Mary Jane está muerta, se sube un avión, el avión explota y Peter Parker cree que ya es viudo, que también lo aleja aún más de su audiencia target, después resulta que no. Y después lo que tuvieron que hacer, salió un cómic que es, no sé, alguna gente odia el cómic y alguna otra gente ignora que este cómic existió, se llama One More Day y es una historia donde le disparan a la tía May. Y Peter Parker está buscando la manera de salvar la vida a la tía May y nadie lo puede ayudar. Ni Reed Richards, ni Iron Man, ni Doctor Strange, nadie lo puede ayudar. Entonces tiene que recurrir a pues, la personificación del demonio en el universo Marvel, que se llama Mephisto. Y Mephisto le dice, sí, yo te puedo ayudar. Le puedo salvar la vida a tu tía, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Y lo que yo quiero es el amor que sientes por esta mujer. Peter Parker acepta porque como todos sabemos, cada vez que haces un trato con el diablo siempre te va a jugar recto. Entonces hace este trato y curiosamente el diablo le juega recto. No solo lo hace más joven, o al menos lo empiezan a dibujar más joven, ya no existe la relación entre Peter Parker y Mary Jane y la tía May regresa a la vida. Entonces hicieron todo, y se me olvidó, perdón, ¿cómo se me pudo olvidar? Antes de hacer esto. Antes de la muerte de la supuesta muerte de Mary Jane en este avión, también otra manera de que intentaron hacer que se disolviera este matrimonio fue con la saga del clon. Descubrimos que la saga del clon que ocurrió en los años 70, al final de la saga del clon original, el Hombre Araña había matado al. Bueno, se había muerto el clon y listo. Pero resulta que el clon no murió. Regresa el clon y resulta que el clon era Peter Parker y no y no el clon, ¿no? Entonces, Ben Reilly se llamaba, fue el nombre que se puso el clon. Y entonces, de esa manera, Peter Parker se pudo ir con Mary Jane y Ben Reilly, que no era el clon, sino era el original, regresó a ser el hombre araña. Y después descubrimos que esto no era cierto porque todos los fans detestaron este nuevo giro, pero hicieron todo lo que pudieron. Para que ese matrimonio no existiera. Más adelante, hablando de este tipo de cosas, vimos esta película que a nadie le gustó, Superman Returns, donde descubrimos que antes de que Superman se fuera al espacio para encontrar los restos de Krypton, tuvo una noche con Luisa Lane y tuvo un hijo. Y a nadie le gustó la idea de que Superman tuviera un hijo en las películas, porque una de las cosas más interesantes de Superman es que es el único de su raza. No tiene a nadie más. Lo único que tiene aquí en la Tierra es el contacto con su familia, y eso es lo que lo hace un héroe, ¿no? De que él, a pesar de que se alejó de su realidad, no hay nadie más que como él en la Tierra. La familia que lo adopta le enseña y le da ciertos valores para él y él decide, obviamente, volverse un héroe. Pero si le das un hijo, ya no se siente solo. Entonces, como que nomás, simple y sencillamente, no funciona tan bien el personaje. Esa soledad que él siente es algo que lo motiva a siempre ser un héroe, porque tiene que regresar el favor que la humanidad le ha dado a él, que le dio una familia. Pero bueno. Y obviamente una película que a mí me encanta, tiene muchos detractores, pero a mí yo la amo, que obviamente es El Caballero Oscuro Asciende, de Dark Knight Rises. Adoro la película. Ahí, como todos recordarán, spoiler, al final Selina Kyle termina con Bruno Díaz, Bruce Wayne, pero terminan juntos, pero él ya deja de ser Batman. Él se retira, se aleja de Ciudad Gótica, se va con Selina Kyle a Europa y Robin John Blake toma el lugar de Batman. Así sí funcionaría. Porque entonces, en el momento que Batman se casa, en el momento que Batman ya tiene la felicidad total, como que va a perder un poquito de esta necesidad de salir en las noches a golpear a todos los criminales de Ciudad Gótica. Una de las cosas más interesantes de Batman es que el gran trauma que él recibe con la muerte de sus padres le sucede a los 8 años, a los 10 años, a los 12 años. Diferentes escritores lo han situado en diferentes edades. Siempre ha habido como que problemas con eso. Pero si nos podemos ver que este niño ve la muerte de sus padres a tan temprana edad, esto lo forja y lo motiva a evitar que este tipo de crimen vuelva a suceder. El gran motivador de Batman es evitar que un crimen como este vuelva a suceder. Entonces, en el momento que él finalmente se casa, o si se casa con Selina Kyle, puede ser que esta gran alegría llene el vacío de su corazón, le dé la familia que él siempre ha estado buscando, la familia que él perdió cuando sus padres murieron, y puede ser que ya no tenga la misma necesidad de salir a vengar la muerte de sus padres. De hecho, no sé si ustedes vieron, y nomás para que vean que tengo yo muchas justificaciones por lo que estoy diciendo. Hay una gran película animada que se llama Batman. ¿Cómo se llama este? Mask of the Phantasm. Batman, la máscara del fantasma. Si no la han visto, por todos los santos, corran a verla. Es muy buena. En esta gran historia, el Batman animado conoce a Andrea Beaumont y se enamora locamente de ella. En el momento que él se enamora locamente de esta mujer, que es la mujer perfecta para él, lo completa totalmente, él se olvida de la promesa, o sea, mejor dicho, quiere retractar la promesa que hizo en la tumba de sus padres. Cuando sus padres mueren, Batman va y les jura hacer que su cuerpo sea perfecto y su mente sea perfecta para poder evitar que una tragedia así le ocurra a otra persona. Pero en el momento que él se enamora de Andrea Beaumont, él va con sus padres y les dice: perdón, pero no puedo seguir este camino, no puedo cumplir esta promesa que les hice porque quiero estar con ella. Entonces, si Batman decide estar con Selina Kyle, puede ser que él ya no tenga necesidad de ser Batman. Puede ser que su alegría sea tal que ya sea necesario. De hecho, en el Batman de Tierra 2, después de que Batman se casa con Gatúbela o con Catwoman de Tierra 2, ellos se retiran, ella se retira del crimen, él se retira de hacer la justicia, y de hecho se vuelve el comisionado de la policía de Tierra 2, de Ciudad Gótica de Tierra 2, porque no puede salir a pelear contra el crimen porque ya tiene una familia. Entonces yo siento que es un gran error. La única razón por la que Tom King, que estoy en lo correcto, es el escritor de Batman en este momento, hizo que Batman le proponga matrimonio a Catwoman es para jalar gente a este cómic que me imagino que no mucha gente está leyendo. Yo creo que es un gran error. Creo que va a limitar el tipo de historias que puedes contar. Creo que estás haciendo más maduro al personaje y lo estás alejando del público target que tiene. Creo que estás creando ciertos conflictos y ciertos obstáculos para contar historias que tal vez no te afecten en el primer año, pero te van a afectar más adelante. Y si no me creen, lean las historias del Hombre Araña antes de su matrimonio y después de su matrimonio. Y les garantizo que las de antes de su matrimonio podías crear cosas más interesantes que después. Por decir, una de las cosas más lindas del Hombre Araña, antes de casarse con Mary Jane, es que siempre tenía conflictos románticos. En el momento que se casa con Mary Jane, todo eso ya lo tienes que quitar. Lo mismo con Batman. Muchas mujeres se atraen o se sienten atraídas a Batman. Y en el momento que lo casan con Catwoman, eso ya no va a poder existir. ¿Cómo va a poder él explicar en su identidad secreta de cómo Bruce Wayne, de ser el soltero más elegible, ¿no? Más codiciado de toda Ciudad Gótica, se decide casar con una mujer que salió de la nada? Una cosa es que se case con Silver St. Cloud. Otra cosa es que se case con Selina Kyle, que pues, nadie la conoce y si se ponen a investigar, ha estado en prisión. Y de hecho, en algún momento, Steve Englehart, en una gran historia que lo pueden conseguir en el TP llamado Strange Apparitions, Batman se iba a casar, o no, Bruce Wayne estaba enamorado, no, ojo, no Batman, Bruce Wayne estaba enamorado de Silver St. Cloud, que era una mujer igual rica, pero muy inteligente. Y Batman estaba listo para proponerle matrimonio y si estoy en lo correcto iba a dejar de ser Batman para poder estar con ella. Cuando ella descubre que Bruce Wayne es Batman, ella se asusta y lo abandona. Porque Steve Englehart sabía que podías aproximar Batman hacia el matrimonio, pero si lo casabas lo ibas a alejar de lo que él es. Lo que lo motiva siempre es el vacío que tiene por haberle fallado a sus padres, por haber sobrevivido a la muerte de sus padres, por no poder haber hecho nada cuando sus padres estaban siendo asesinados. Todo lo que es Batman es conseguir poder, conseguir fuerza, tanto mental como física, para poder evitar que eso vuelva a suceder. Ese vacío es lo que lo motiva. Digo, yo me siento identificado, no están para saberlo, pero se los voy a contar por milésima vez. Yo fui un niño muy gordo y lo que me motiva todos los días a hacer mi dieta e ir al gimnasio, y cada vez tratar de tener un cuerpo más estético es cuando yo recuerdo el dolor de mi gordura. Y por eso trato de siempre estar mejor. Lo mismo con Batman. Lo que lo motiva es el dolor de la pérdida de su familia. Si le dan una familia, en verdad no creo que el cómic funcione. Funcionará por un año y después tendrán que buscar alguna manera de divorciarlos. Que se me hace un error, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si algo hemos descubierto a través de todos los años que Comicvenia lleva al aire, es que DC y Marvel nunca me escuchan. Pero bueno, a ver, Eduardo Delgado dice lo siguiente. Hola Joey, vi en estos días un anuncio de unos cómics que hizo Stan Lee para DC. La verdad, no sabía que había hecho algo así. Mi pregunta es, ¿sin una basu son basura o mínimo están entretenidos? Eduardo Delgado, el arte está muy bonito porque muchos artistas de gran renombre le echaron la mano a Stan Lee. Está John Buscema, que es su último trabajo, que es el que dibuja el de Superman. Está John Byrne, que dibuja el de Batman. Perdón, en el de Robin. Se me olvida quién es el que dibuja el de Batman. Creo que es Joe Kubert. Del arte está muy bonito. Está Kevin Maguire haciendo el de Flash. Está Dave Gibbons haciendo el de Green Lantern. Gary Frank hace el de Shazam. El arte está hermoso. Hermoso. Pero las historias son abominables. Son asquerosas, son tontas, son estúpidas. Stan Lee es un hombre que tuvo gran talento para trabajar en los años 60 con un grupo de dibujantes increíbles. Jack Kirby, el rey de los cómics, y Steve Ditko, junto con Stan Lee, crearon cosas fantásticas. Doctor Strange, Amazing Spider-Man, Hulk, Thor, son creaciones que, o sea, estarán con nosotros los siglos de los siglos, como nos han demostrado todas las películas de Marvel, como nos han demostrado todas las caricaturas y cómics que han salido. O sea, Stan Lee con estos dibujantes pudo hacer cosas magníficas. El problema fue que cuando se alejó de estos chicos, lo último que tuvo fue Él y John Byrne haciendo El Hombre Araña, perdón, él y John Romita haciendo El Hombre Araña, que fueron cosas geniales. Pero cuando él se alejó de escribir cómics, mes con mes, su talento o su habilidad para escribir cómics se redujo considerablemente. Y desafortunadamente, para cuando salieron los cómics de DC Just Imagine o Stan Lee Just Imagine, ya su talento o su habilidad era menos cero. O sea, era malísima. O sea, ya de entrada, si no han leído esto, háganlo. Los pueden encontrar en cualquier cómic donde venden cómics de ¿qué? 4 por 5 centavos. Hay un cómic llamado Ravage 2099. Ravage 2099. Es uno de los peores cómics que jamás he leído en mi vida. De los peores cómics que jamás he leído en mi vida. Y lo escribe Stan Lee. Y creo que Paul Ryan es el dibujante. Es la cosa más patética del mundo. En alguna parte de internet tiene que estar. Por favor, búsquenla. Con que lean el número uno, van a vomitar. Y Stan Lee escribió este estúpido cómic. Y no solo escribió este estúpido cómic de Stan Lee, lanzaron toda una línea de cómics, el universo 2099 de Marvel, solo para darle un lugar a Stan Lee para sacar esta basura. Y así de malo como fue ese cómic, por alguna razón le siguieron dando trabajo, porque pues obviamente Stan Lee sigue siendo, ¿no? Stan Lee. Sigue siendo este hombre que estuvo en el inicio de este nuevo resurgimiento de los cómics, porque obviamente antes de Stan Lee estuvo el universo DC, que empieza con Superman en 1938. Después el universo DC como que se va diluyendo un poco y retorna en el 50 y, 56 con Showcase número 4, con el inicio del segundo Flash, de Barry Allen Flash, porque originalmente era Jay Garrick. Y con el resurgimiento de estos nuevos héroes de DC, le piden a Stan Lee, por su jefe Martin Goodman, que cree un universo de Marvel de superhéroes, que empiece en 1961 con el inicio con Cuatro Fantásticos número 1. Y lo que hace con los Cuatro Fantásticos, él y Jack Kirby, es genial. Pero desafortunadamente, poco a poco, pues va perdiendo su talento. Y lo que hace con Just Imagine es malísimo. Ojea el de Superman, ojea el de Batman, que es odioso. O sea, Batman es luchador en este estúpido cómic. Y finalmente me atreví a comprar el de Flash, porque me encanta el arte de Kevin Maguire. El arte no pudo salvar lo aburrida que es la historia. Más que mala, es aburrida, es lenta, es torpe, está mal contada. O sea, no, aléjate, aléjate. Eduardo, en verdad, si quieres bonitos dibujos, cómpralo. Pero si quieres una historia que en verdad tenga un valor, aléjate de ella. Simmons George nos dice: ¿se podría hablar un poco de Hellboy? Muchos conocidos míos lo asocian a DC y otros más a Marvel. Yo amo a Hellboy y me gustaría que aclararse algunas cosas de él. Me duele que no lo conozcan. Hellboy no tiene nada que ver ni con Marvel ni con DC. Les voy a contar un poquito de la historia de Hellboy. Lo que sucede fue que en los años 90, al inicio de los años 90, había muchos artistas en Marvel que no estaban contentos con lo que estaba sucediendo en Marvel. Tenías a Todd McFarlane haciendo grandes cómics junto con David Michelinie en El Hombre Araña, y él co-crea a Venom. Venom fue una creación tan importante para Marvel que estaban ganando millones con Venom, pero no estaba recibiendo su merecido, sus regalías merecidas, Todd McFarlane, y se enojó. En el caso de Mark Silvestri, no estaba creando personajes nuevos, pero estaba haciendo cosas muy buenas a nivel arte con Uncanny X-Men. Y no estaba recibiendo lo que él sentía que eran las regalías correctas. Lo mismo con Jim Lee. Jim Lee empezó haciendo un cómic muy, muy malo de Marvel llamado Cyforce. De Cyforce lo pasaron a Punisher War Journal, y de Punisher finalmente lo pasaron a Uncanny X-Men. Y aunque no estaba creando personajes nuevos, sí estaba trabajando a un nivel bastante alto. Jim Lee, los números de X-Men de Jim Lee son hermosísimos. Ah, de hecho, pero también dibujó Alpha Flight, por cierto. Los mejores números de Alpha Flight los dibuja él, porque hasta los de John Byrne no son tan buenos. Pero bueno, Jim Lee estaba haciendo todo esto. Y en el caso de Rob Liefeld, que no es un gran artista, no es un gran escritor, fue el que co-crea a Cable y le da el físico a Cable, que el personaje se volvió un hitazo en Marvel. También creó a la Mutant Liberation Front, que hizo como fácil 20 dibujos nuevos de personajes nuevos para utilizar en el cómic de New Mutants y después de X-Force. Creó el personaje de Kane, que es un amigo de Cable, o Weapon X también. Era Kane Garrison, no, Garrison Kane, alias Weapon X. También crea al personaje de Feral, al personaje de Shatterstar, al personaje de Domino, que próximamente saldrá en la segunda película de Deadpool. Crea a Deadpool. O sea, Rob Liefeld es el creador de Deadpool y ya obviamente Feven y Cieza es el que escribe las primeras palabras que salen de la boca de Deadpool, pero Rob Liefeld lo crea. Y Marvel no le estaba dando el dinero, o lo que ellos sentían que era el dinero correcto, o la cantidad correcta, o las regalías correctas a este grupo de artistas, y se enojan. Van con Marvel, se pelean con los editores de Marvel y deciden crear su propia compañía. Y de ahí sale Image Comics. Son los cómics más horrendos de los años 90. El arte está precioso, en algunos casos más que otros. Pero los cómics son malísimos. Por decir, Youngblood de Rob Liefeld no es nada más que los jóvenes titanes. ¿Cómo se llama este personaje? Spawn, que tiene muchos fans hasta el día de hoy, es en iguales partes un poquito de Doctor Strange, un poquito del Hombre Araña, un poquito de Superman, un poquito de Batman. Y no lo estoy inventando. Cuando entrevistan a Todd McFarlane, él dice que se basa en Batman y Superman para crear a Spawn, curiosamente. Y tengo por ahí la entrevista para mostrárselas, para que vean que no lo estoy inventando. Bueno, tenemos a Wildcats, que es básicamente a los Hombres X, a Cyberforce, que básicamente son los Hombres X. Entonces, son horribles estas creaciones, pero pegaron muchísimo. O sea, el primer número de Youngblood, número uno, que fue el que salió primero de toda la camada de Image, ganó millones. Y Spawn número uno vendió trillones, o sea, vendió una cantidad ridícula. Entonces, todas las demás compañías dijeron: hey, lo que tenemos que hacer es esto: agarrar a creativos y darle sus propios universos y dejar que hagan lo que quieran. Dark Horse lo que hace es ofrecerle este mismo trato que tenían los chicos de Image a Frank Miller, a John Byrne, a Mike Mignola y a Arthur Adams. Y se me olvida quién más. Creo que, pero son los más importantes de los que yo me acuerdo. Frank Miller hace Sin City. John Byrne hace Next Men. Arthur Adams hace Monkey Man and O'Brien. Y Mike Mignola hace a Hellboy. En algún momento le pidieron un sketch a Mike Mignola. Excelente artista, por cierto. Me encanta su trabajo. De hecho, si quieren leer algo que él hizo para DC, les recomiendo un cómic llamado Cosmic Odyssey. Se los recomiendo muchísimo. Más que nada porque próximamente Darkseid va a ser el villano en la Liga de la Justicia, o tarde o temprano. Entonces les recomiendo que compren Cosmic Odyssey. Excelente cómic. Lo escribe Jim Starlin, el creador de Thanos. Lo dibuja Mike Mignola, el creador de Hellboy. Y es Darkseid contra la Liga de la Justicia. Les va a gustar mucho, me encanta. Son cuatro números, el TP es facilísimo de conseguir. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Le dan hizo un sketch Mike Mignola y hizo un personaje que era así una criatura demoníaca y como que de chiste en el cinturón puso Hellboy. Como que se le hizo gracioso, como que hacer este personaje tan, tan feo, tan demoníaco, tan asqueroso y ponerle un nombre tan ridículo como Hellboy. Cuando le ofreció Dark Horse trabajar en este cómic, que era Legend, la imprenta que estaba trabajando, Dark Horse se llamaba Legend, y ahí iban a trabajar estos individuos, él dice: bueno, pues voy a agarrar este sketch que tanto me gustó llamado Hellboy y le voy a dar vida. Y de ahí sale todo. Entonces no tiene nada que ver ni con Marvel ni con DC, era un cómic de Dark Horse. Y básicamente se lo dieron totalmente, le dieron libertad. Por completa, libertad completa a Mike Mignola, donde no estaba trabajando para Dark Horse. Dark Horse le estaba pagando para que él entregue un cómic y ellos lo imprimieran, pero el derecho ¿cómo dicen? El copyright, el derecho de autor, nunca lo tuvo Dark Horse, siempre lo tuvo Mike Mignola. La primera miniserie que se llama Seeds of Destruction, que básicamente es lo que sucede en la primera película, es Hellboy contra, bueno, descubren a Hellboy. Hellboy viene de ¿cómo se llama? Es traído a la Tierra por Rasputín, bla, bla, bla, bla. Todo lo que vieron en la primera película de Guillermo del Toro es lo que sucede en Seeds of Destruction. Originalmente, John Byrne y Matt Mignola trabajaron juntos en esta miniserie, porque como nunca había escrito, Matt Mignola necesitaba como que ayuda y John Byrne se la ofreció. Pero John Byrne dijo, ¿sabes qué? No necesitas mi ayuda, hazlo tú solo. Y finalmente tuvo las agallas a Mike Mignola de hacerlo él solo. Y les puedo decir, esto lo puedo, rara vez lo puedo decir. He leído varios cómics de Hellboy y hasta el día de hoy no he leído uno solo malo. Todos me han gustado. De hecho, mi buen amigo Beto Calvo fue el que me dijo, tienes que leer Hellboy, en serio, tienes que leer Hellboy. Y le di una. Me prestó la primera miniserie y me encantó. Y de hecho, él, súper linda persona, me prestó todos sus cómics de Hellboy. Y los leí todos. Y todos me encantaron. Es en verdad triste que poca gente conozca a Hellboy. Y una de las cosas más tristes fue que cuando finalmente llega en español Hellboy a México, lo trae una compañía bruguera que desafortunadamente ya se disolvió. Y no pudieron darle el empuje correcto para que más gente leyera los cómics que trajo. Y yo conocí al editor encargado de traer cómics de los Estados Unidos aquí a México, de Bruguera, y trajo verdaderas joyas que mucha gente no sabe que tiene que tener en su colección. No debería, tiene que. Es lo importante. Hellboy es genial, cualquier número que puedan encontrar, cómprenlo. Y una de las cosas bonitas de Hellboy es que no necesariamente tienes que tener el número uno para entender lo que sucede en el número dos. Puedes comprar cualquier miniserie y en general son historias autoconclusivas, entonces no tienes que saber mucho. Con que hayas visto la primera película, ya sabes más o menos qué onda con el personaje y de ahí puedes arrancarte y comprar el cómic que tú quieras. También salió Irredeemable e Incorruptible. Estos dos cómics los escribe Mark Waid, los trajo Bruguera también. Si no los han leído, por favor, léanlos, les va a encantar. En el caso de Irredeemable, nos dice qué sucedería si el Superman de este universo llamado el Plutonian se vuelve malo, pero no malito, se vuelve pues, casi Hitler, ¿no? O sea, una persona que está lista para matar a la humanidad entera si es necesario. De un día para otro se vuelve villano. Excelente cómic, búsquenlo. Irredimible o Irredeemable en inglés. Y lo padre es que conforme está saliendo este cómic y tienes este personaje que ya pues básicamente es el héroe más poderoso de toda la Tierra y se ha vuelto cruel, villano, malo, agresivo. Del otro lado de la moneda tienes a Max Damage, que es el villano más poderoso de este mundo. Y al ver la destrucción que está causando el Plutonian, dice, el balance tiene que estar correcto y no podemos tener a dos personas tan poderosas del lado de los malos. Alguien tiene que poner la balanza correcta y Max Damage decide volverse un héroe porque se asusta de la gran cantidad de destrucción que está causando el antes gran mayor héroe de este mundo. Entonces me encanta esto, ¿no? Como uno cae en la maldad y uno sube al heroísmo. Excelentes cómics, nadie los compró porque desafortunadamente Bruguera no supo cómo hacer que la gente se interesara en sus cómics y DC Televisa y Marvel Televisa estaban inundando todas las tiendas con producto. Entonces, pues, ¿qué vas a comprar? ¿Un cómic del que no conoces o un cómic del que sí conoces? Porque ya viste la película. Entonces, mucha gente prefería comprar Thor, Capitán América, Iron Man, Batman, Superman, que darle una oportunidad a cómics como Hellboy, Irredeemable o Incorruptible. Se los recomiendo muchísimo y en verdad, qué raro que tus amigos piensen que tenga algo que ver. Hellboy con Marvel o DC no tiene nada que ver con eso. Y Quique Reyes Esqueda le dijo, ¿y qué tal la aventura de Hellboy en México? Imperdible. Eso no lo he leído, lo tengo que leer. Tengo que leer, de hecho, Hellboy en el infierno y Hellboy en México. Y Simmons obviamente se pone a platicar con Quique. No, no, no tengo que leer la plática de ellos dos. Se pueden entender bastante bien ellos dos solos. Quique Reyes Esqueda también dice, Shazam, señor Jovi, ¿nos podría platicar de las debilidades de la Mujer Maravilla y sus poderes? Lo digo porque en momentos ha volado, y después se ha olvidado de ello. Muchas gracias. Claro que sí, mira, lo que sucede con la Mujer Maravilla es que ella tuvo ciertos poderes al inicio de su carrera, en la Era de Oro, que fue 1941, Sensation Comics número 1, si estoy en lo correcto. No quiero equivocarme, déjeme confirmar ese dato, pero yo creo que sí, sí le atiné. Vamos a ver, Wonder Woman. Si algo no me gusta hacer es dar mal datos. A ver, sí, efectivamente fue octubre 1941 y me equivoqué, no fue Sensation Comics número 1, fue All Star Comics número 8, primera aparición de la Mujer Maravilla. Sensation Comics, obviamente ella continúa sus aventuras en Sensation Comics, pero bueno, de hecho, ahorita vamos a ver si podemos encontrar el número de Sensation donde ya hace su primera aparición. Sí. Sensation Comics número 1, sí, su primera aparición fue en All Star Comics número 8 y la primera vez. Y la primera vez que apareció en la portada de Sensation Comics número 1, que salió en el 1942. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que ella originalmente en el cómic era una estatua de arcilla que los dioses le dan vida. Obviamente, cuando los dioses le dan vida, le dan ciertas habilidades, le dan ciertos, entre comillas, poderes. Por decir, Diana le da el poder de la caza, Afrodita le da el poder de la belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nadie le da el poder del vuelo. ¿Por qué? Porque ella no podía volar. Lo que ella podía hacer era lanzarse de algo, de algún lugar muy alto y planear. Tanto ella como Wonder Girl, Donna Troy, podían planear, mas no volar. ¿Cómo resolvieron la necesidad de la Mujer Maravilla de ir de punto A a punto B si eran puntos muy retirados? Muy fácil. Ella tenía un avión invisible. Sí, efectivamente, la Mujer Maravilla tenía un avión invisible. Y lo pueden encontrar en algunas de las caricaturas de los superamigos, lo pueden ver también en la serie de Linda Carter y en algunos de los cómics antes de la crisis en Tierras Infinitas. Después de la crisis en Tierras Infinitas, cuando le piden los dioses, de hecho, en este caso, las diosas, a Hipólita que haga una estatua de arcilla para que ellos le den vida, hace la estatua de arcilla, todas las diosas le dan ciertos poderes, repito, Diana le da, bueno, Artemisa le da el poder de la caza, Atenea le da el poder de la sabiduría a la hora de guerrear, Afrodita, para variar, le da el poder de la belleza, para todas esas feminazis que se estaban quejando, o esas feministas, perdón, no me quiero ofender a nadie, que se estaban quejando de que la Mujer Maravilla no puede representar a todas las mujeres porque es muy bella, no es culpa de ella, es culpa de Afrodita. Afrodita le da belleza y como todos ustedes saben, Afrodita es la diosa del amor. Pero bueno, entonces, todas las diosas le dan una habilidad, un poder, un regalo y Hermes le da el poder de la velocidad y el vuelo. Pero esto sucede hasta después de la crisis en Tierras Infinitas, estamos hablando del 1987. Antes del 87, ella podía planear o necesitaba de su jet invisible. ¿Okay? Cuando ella ya adquiere los poderes del vuelo, está así por muchos años, hasta 1950, perdón, hasta ¿qué es? 2011, que es cuando salen los nuevos 52. Y ahorita en verdad no sé si puede volar o no, porque yo evité, como no tienen ni idea, todos los cómics de los nuevos 52. Me imagino que para hacer las cosas más simples, para hacer las cosas más fáciles, ella sigue pudiendo volar en los nuevos 52. En verdad no se los podría decir, no leí ni un, creo que solo leí el primer número de La Mujer Maravilla en los nuevos 52 y claro leí sus apariciones en la Liga de la Justicia. De igual de los nuevos 52. Y si recuerdo bien, ella tenía la habilidad de volar, pero es algo que nunca han dejado muy claro. Superman sí puede volar, la Mujer Maravilla no tanto. Dato curioso, Superman antes no podía volar. La razón por la que Superman vuela ahora es gracias a la caricatura de los años, ¿qué es? Ahorita les digo, es de los años 40. Sí, a ver, déjeme confirmar ese dato también porque no me gusta dejar las cosas así al adivinar. Superman. Originalmente, como todos recuerdan, Superman podía brincar muy, muy, muy alto, pero sin embargo no podía volar. Pero resulta que en una caricatura se les hacía más difícil hacer la animación de un hombre brincando, cayendo, volviendo a brincar, volviendo a caer. Entonces se llama el Max Fleischer, es el que se estaba encargado, es su estudio estaba encargado de esa animación. Y pues le dijeron a la gente de DC, oye, ¿no sería más fácil que el personaje volara? Va a ser más fácil animar a un ser volando en vez de que sea un ser que esté brincando y cayendo, brincando y cayendo. Y la gente de DC aceptó y por eso es que Superman puede volar ahorita. Y sí, aparentemente fue en los años 40. Vamos a ver las aventuras. No, no, no. Sí, salieron en 1941 a 1943. Ahí, entonces, básicamente, Superman salió en el 38. ¿Qué sería? 39, 40. 40. 3 años después, Superman finalmente podía volar. Y en el caso muy particular de la Mujer Maravilla, ella ahora me imagino que puede volar, pero originalmente no podía. Max Liberty León nos dice: ¿qué piensas de la saga El Botón? Que su papá de Batman de esta realidad, Thomas Wayne, le dice que deje de ser Batman y que busque su felicidad. ¿Crees que por eso le pide que se case con Catwoman? Saludos. Sí, tienes toda la razón. Se me había olvidado esa estúpida parte de la historia. El Botón no lo leí. Me rehusé a leer este estúpido cómic. Si pueden checar el programa de la semana pasada, me eché un discurso de fácil 40 minutos de por qué se me hace ridículo la saga del Botón. Ya que nos especifican muy claramente en el cómic de Watchmen que el botón no tiene nada que ver con poderes, es simple y sencillamente el símbolo del comediante, que es algo irónico porque el botón está sonriendo y el comediante constantemente tiene una cara de que está a punto de matarte. Se me hace ridícula la saga del botón, se me hace ridículo que el botón tenga poderes, se me hace estúpido que Doctor Manhattan sea el nuevo villano del universo DC. Por favor, refiéranse al programa de la semana pasada para ver por qué. No tengo tiempo para entrar en todo esto. Se me hace aún más ridículo que Thomas Wayne, que es el Batman de Flashpoint, le diga a su hijo que sea feliz, porque si alguien va a entender lo que está haciendo Bruce Wayne es su papá, porque su papá ya tuvo la pérdida de su hijo, la pérdida de su esposa. Obviamente él entiende qué es lo que está haciendo su hijo, está haciendo lo mismo que él. Obviamente él quiere la felicidad para su hijo, pero él entiende que tiene una misión mucho más importante y es salvar a Ciudad Gótica. Yo en verdad no creo que Thomas Wayne, que por cierto mi Thomas Wayne favorito es el que aparece en la película de Batman Begins, cuando le dice a su hijo que la ciudad de Gotham le ha dado mucho a la familia Wayne y la familia Wayne tiene que hacer lo posible por regresarles ese favor. Por eso es que su papá utiliza toda su fortuna ¿cómo se llama? De la Fundación Díaz o de la Fundación Wayne para darle cosas a Ciudad Gótica, como el tren, ¿no? ¿Cómo se llama este? Como el metro. Porque era importante utilizar esa fortuna para el bien. Por eso él es doctor, para tratar de ayudar a las personas. Él entiende la misión de su hijo. Yo en verdad no creo que le diga a su hijo, ¿sabes qué? Deja de ser Batman, ve a buscar tu felicidad y a ver quién protege la ciudad. No creo que Thomas Wayne haga eso, pero sí, eso es lo que detona que él le pida matrimonio a Gatúbela. Se me hace un grave error y ya lo verán. Ya sea una de dos. A la hora de casarse, algo va a impedir el matrimonio. O si se casan, a los año o 2 años se van a divorciar. Y dice Max Liberty León, perdona, no quería hacerte enojar. Solo para aclarar que tal vez ese suceso tenga que ver con lo que ahora está pasando con Batman. Gracias, perdona, no tienes nada que perdonarte. Tienes toda la razón. Se me había olvidado esa estúpida parte de que el papá le dice, hijo, sé feliz. Y deja que toda la gente de Ciudad Gótica muera. Se me hace una tontería, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desafortunadamente, yo no tengo ningún control de lo que está haciendo DC en este momento. Ellos deciden qué hacer y lo que están haciendo a mí se me hace un gravísimo, gravísimo error. Y vamos a ver, tenemos alguna, algún. Estoy viendo si tenemos más preguntas en Twitter. No. Vamos a ver si tenemos A ver. Y bueno, yo creo que ya no tenemos ninguna pregunta más, ya podemos cerrar este programa. No sin antes decirles algo muy, muy, muy importante. Me gustaría hacer un pequeño verbario cultural y pedirles a todos ustedes que están escuchando este programa, por favor, vayan a YouTube y busquen el canal de mi amiga Grecia Villar. Creo que les va a gustar mucho los videos que ella sube, son bastante lindos. El que me da miedo, obviamente, es cuando ella se disfraza de vikingo y se autollama Jesús Vikingo. Esos me dan mucho, mucho miedo. Aguanté los primeros segundos de uno de ellos y después dije, ya no puedo seguir, ya no puedo seguir. Pero me encanta lo que ella hace con como Harley Quinn. Entonces, por favor, échenle un vistazo. Compartí dos de los videos que ella hizo. Ella y yo trabajamos juntos para hacer un video de Harley Quinn y Batman. Fue muy divertido, donde básicamente lo que hicimos era actuar ciertas escenas de la serie animada de Batman. En el video ella aparece sola, rehaciendo o actuando varias escenas de diferentes momentos de la vida de Harley Quinn. Después salimos ella y yo obviamente estoy interpretando a Batman con la voz de Kevin Conroy, porque ella me lo pidió, porque es su Batman favorito. Por favor, chequen su canal, denle like, suscríbanse. Ella en verdad tiene mi agradecimiento eterno, no solo por invitarme a participar con ella en este video de Harley Quinn, ¿de qué? Shit Harley Quinn Says. Le agradezco muchísimo que me haya invitado a participar en el video y me haya dado una excusa para usar mi cosplay de Batman. También le agradezco porque ella muy, muy, muy lindamente mencionó la página de cosplay que yo tengo, que es Joey Cosplay. Y como por arte de magia, mi página subió de como 230 likes a 750 likes. O sea, en verdad no tengo cómo agradecerle de que literalmente de un día para otro, mi página subió de 200 a 300, 400, 500 y ahorita estoy en 700. No sé cómo lo logró. Se lo agradezco y le doy las gracias a todas las personas que le dieron like a mi página. Si no le han dado like, por favor, dénsela. En verdad, no publico tantas cosas como para que les estén apareciendo notificaciones cada 10 segundos. Entonces, en verdad, muchísimas gracias a Grecia por no solo invitarme a participar con ella en este video, sino también porque gracias ¿cómo se llama? A su anuncio, a su aporta, no sé, le gustó mi aportación. Entonces, muchísimas gracias por la recomendación que le dio a todos ustedes de darle like a mi página. Y por lo que he visto, a mucha gente le ha gustado mi trabajo como cosplayer. En verdad, empecé no hace mucho, en el 2014 fue cuando empecé ya a hacer cosplay. Entonces, llevo muy, muy poco tiempo, pero en verdad he recibido muy buenas, muy, muy, muy buenas ¿cómo se llama? Críticas. Y eso solamente me ayuda a seguir. Y lo curioso es que algo que no te dicen del cosplay es que originalmente solo quieres hacer un cosplay y un día te levantas y ya tienes 12. Que básicamente fue lo que me pasó a mí. Yo solo quería hacer una versión de Batman luchador, al que yo le llamo el Batiluchador. Lo hice, tuvo mucho éxito, porque ando sin camisa cuando utilizo ese cosplay. Y afortunadamente le había metido muy duro al gimnasio, entonces estaba más marcado. Y pues obviamente causó una sensación en la mole. Al otro día hice una versión sexy de Nightwing, que es básicamente el traje de Nightwing, nomás que sin camisa y con el body paint de su símbolo. Y con ese curiosamente tuve aún más éxito. Aparentemente me veo bastante bien con peluca, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Y pues bueno, de ahí en adelante dije, pues quiero hacer más cosplays y solo quería hacer uno. Y ahorita tengo fácil 12 y hay algunos que son muy simples, hay algunos que son muy complejos. Y pues Grecia fue la que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu página de cosplay. Y dije, ¿para qué? O sea, prefiero nomás compartirlo en mi página de Facebook y ya. Ella me insistió, me insistió, me insistió. Y pues seguí sus sabios consejos y me encantó porque hice mi página de cosplay y no tenía ni un solo like, ¿no? Y curiosamente estaba saliendo con una chica en ese entonces y ella fue la que le dio like y se lo agradecí. Muchas gracias, Leslie. Le dio like a mi página y casi casi por un mes mi página de cosplay solo tenía un like. Afortunadamente otros amigos como Alejandro Stark o Alex Stark y mi amiga Lucy Langley como que compartieron mi página y pues muchas personas pues, le empezaron a dar like, pero estaba yo como que atorado en 200 y no, nunca pensé crecer. Y en verdad, gracias a Grecia que me invitó a participar en este divertido video de Shit Harley Quinn Says. Está, si les gusta el video, vean los bloopers, están aún más graciosos. Y pues en verdad se lo agradezco y pues muchas gracias a todos ustedes que le han dado like a mi página, muchas gracias a todos ustedes que escucharon este programa. Esta vez pues fue un poquito más largo de lo que yo esperaba, originalmente el programa solo debe durar 1 hora, ya según veo llevo como hora 25 minutos aquí hablando con ustedes más o menos. Y pues bueno, fue un placer hacer otro programa de Comicmanía para todos ustedes. En este momento voy a subirlo a internet para que lo puedan descargar. Obviamente voy a poner todos los enlaces de descarga en esta página para que puedan descargarlo y escucharlo cuando quieran. Y les recuerdo que este es el programa 220 y tantos. Entonces tienen muchísimos programas de Comicmanía para todos los que están empezando el día de hoy a escucharme. Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comicmanía a través de tu radio online.com.mx. Hasta luego. ¡Shazam!